El premier coreano Park Bong-ju averiguó sobre el terreno las labores del puerto de Hungnam. Recorrió varios puntos y animó a sus obreros y ciudadanos de Hamun. En la reunión consultiva convocada en el puerto, se debatieron los asuntos acerca de incrementar el transporte por cargueros de materiales para la reparación de daños de la zona septentrional. Además, el premier visitó el complejo de Binalón 8 de febrero, el de abonos de Hungnam, el de maquinaria de Ryongseong y la fábrica de electrodos de Hungnam, ocasiones durante las cuales tomó las medidas prácticas para normalizar la producción de Binalón, asegurar a tiempo y con satisfacción los materiales para la reparación de equipos y los artículos producidos en cooperación y mejorar la calidad de electrodos.